In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo alter Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nico et doloso irreme, quia tu es in Deus futuro mea, quare me repulisti et quare te sincero, duna afflite mei inimicus, e mitte in luce in tuan et in veritate in tuan, ixa me deduxerun, et reducerun in monte in santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Confiteor tibi in cetera Deus, in Deus meus, quale dices anima mea, e quale conturbas me, espero in Deo, coronado confiteor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beati Gioanne Battiste, santis Apostoles, Petrus Paulo omnibus santis, et vobis frates, perché avvenivi sconitazione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Idia precorveata Maria semper Virginim, beato Michaeli Arcangelo, beati Gioanne Battista, santos Apostolos, Petrus Paulo, omnes santos, et vos, frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator tui, omnipotens Deus, et meis peccatis tuis, peducateat vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beati Gioanne Battiste, santis Apostoles, Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, peccavi nivis conitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Idia precurveata Maria semper Virginin, beato Michaeli Arcangelo, beati Gioanne Battista, santus Apostolus, Petrus Paulo, omnes santos, et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri, omnipotens Deus, et meis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgensa nas solutione et remissionem peccatorum, nos solum diva nobis omnipotens in misericordes Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivifica nos, et ples tua laetabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutare in tuam da nobis. Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quaesimus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mero mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquiae sunt donium sanctorum, ut tu denieris omnia peccata mea. Amen. Respici, Domine, in testamentum tuum et animas pauperum tuorum, delinquas in finem, exsute, Domine, et judica causam tuam, et neol viscaris voces currentium te. Ut qui Deus repulisti in finem, iratus es furor tuus super obes pasque tue. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, secutere in principio, nunc in semper et in saecula saeculorum. Amen. O respicito mine in testamentum tuum, et animas paperum tuorum nera linquas in finem. Resulta Domine, et judicia causam tuam, et ne obis caris voces currentiae. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christi, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susi per peccationem nostram, qui sedes ad esteram patris miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, del cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens et eterno Deus, in ta nobis fide, spe et caritatis aumentum, ut et humeriamur sequi, quod promittis, fac-nos amare quod precipis. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in nota de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si acaso fuere un hombre sorprendido en algún desliz, ustedes los espirituales, enderezad a ese tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumplid plenamente la ley de Cristo. Porque si alguno piensa hacer algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propios actos, y entonces el motivo que tenga de gloriarse lo tendrá con relación solo a sí mismo y no con relación a otro, pues cada cual llevará su propia carga. Y el que es instruido en la palabra, comunique en todos sus bienes al que le instruye. No os engañéis, de Dios en nadie se burla, pues lo que se siembre uno, eso mismo cosechará. Porque el que siembra en su propia carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y en el obrar el bien no desmayemos, porque su tiempo cosecharemos sin desfallecer. Así pues, según tengamos oportunidad, obremos el bien para con todos, mayormente con los hermanos en la fe. Palabra del Señor. Respici Domine in testamentum tuum, animas pauperum tuorum ne obliscaris in finem, exsutet Domine et judicia causam tuam, memoresto probi servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine refugium factum est nobis ad generatione et progenie. Alleluia. Munda cor meum ac labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium tuum dignem fane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine, benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentere annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Levantándose y partiendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una gran fiebre, y le rogaron por ella. Y viniendo cabe ella, mandó resueltamente la fiebre, y ésta la dejó, y ella, levantándose al instante, le servía. Y al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos y diferentes dolencias, los llevaron a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Y salían de muchos los demonios, gritando y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». E inquebrándolos, no les permitía decir que sabían que él era el Mesías. Y cuando se hizo de día, saliendo, se fue a un lugar desierto, y las turbas le andaban buscando, y dieron con él, y querían retenerle, que no se les fuese. Mas él les dijo, «También a las otras ciudades tengo que anunciar el Evangelio del reino de Dios, pues a esto fui enviado». Y andaba predicando por las sinagogas de Galilea. Palabra del Señor. Lo que uno siembre, eso mismo cosechará, porque el que siembra en su propia carne, de la carne va a cosechar corrupción, y el que siembra en el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Es lo que se siembra. O se siembra la palabra de la verdad, se dice la verdad, se obra la verdad, se ama la verdad, o se siembra la palabra de la mentira. Y entonces se vive en la mentira, se obra la mentira y se ama la mentira. Y los frutos son distintos, porque el fruto de la verdad es el fruto del Espíritu, la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia, que es a lo que se llega crucificando la carne con las pasiones y con las concupiscencias. Se crucifica la ira, la pasión de la lujuria, se crucifica la gula, la pasión del odio, se crucifica la soberbia, la pasión del orgullo, se crucifica el amor propio, la pasión del egoísmo. Pero quien siembra carne, quien da la palabra de la mentira, entonces va a recoger sus frutos. Es la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, las enemistades, las contiendas, las emulaciones, los furores, las iras, las provocaciones, las sectas, las envidias, los homicidios, las borracheras, las comilonas, todo eso que el mundo busca a todas horas, porque no crucifica su carne, sino que da rienda suelta a su carne, a su carnalidad, al hombre en cuanto carne, al hombre que sigue el pensamiento de la carne, que solamente es carne, que no entiende del Espíritu, por el pecado original y por su manipulación. O se siembra la palabra de Dios o se siembra la palabra del hombre? Y no puedes sembrar las dos cosas al mismo tiempo, porque son incompatibles. O tienes la mente de Cristo o tienes la mente del hombre. Para tener la mente de Cristo tienes que crucificar tu mente humana. Tienes que ponerla en el suelo para aprender a pensar como piensa Dios, que es lo más difícil en esta vida, porque los hombres nacemos para pensar como hombres y nos cuesta toda una vida desprendernos de nuestros pensamientos humanos que tenemos tan valiosos, a los cuales nos apegamos y por los cuales vendemos a Dios por un plato de lentejas. Los hombres suelen vivir de sus ideas, de sus ideales, que son sus grandes fábulas en la vida. Y los hombres suelen coger esas fábulas y las hacen suya, porque así es el hombre. Se define como el que no busca la verdad, sino como el que se contenta con lo que los demás dicen o expresan. Y de esto hay muchos ejemplos en la vida. La gente al final sigue las historias que cuentan los hombres en la televisión, en los medios de comunicación, en donde sea. La gente sigue la palabra del hombre, la filosofía del hombre, la teoría que dicen los científicos, pero la gente no sigue la palabra de la verdad, la palabra de Dios, lo que Dios habla, lo que Dios revela. Y esto porque el hombre nace mentiroso, para mentir, para dedicarse en la vida a ser maestro de la mentira. Los hombres creen poder comprenderlo todo con sus inteligencias humanas, y esta es la razón de que haya tanto necio por el mundo. Esta es la razón de que los hombres se crean maestros de los demás, de que los hombres dogmaticen lo que no es dogma, lo que no es verdad absoluta, de que los hombres se aten a una idea, a una filosofía, a una escuela teológica, a cualquier cosa que sea intelectualidad. El varón ha sido creado a imagen del Verbo y por tanto ha sido creado para la inteligencia. Por el pecado original, el varón pervierte su inteligencia y usa su razón siempre para el mal. No sabe usarla para el bien. Son muy pocos los hombres los que saben usar su inteligencia para buscar la voluntad de Dios en su vida. Son muy pocos los hombres. La mayoría de los hombres se entretiene en cantidad de pensamientos humanos, de filosofías humanas, de escuelas teológicas, que le dan oscuridad para su inteligencia humana, y la mayoría de ellos se queda instalado en algún error, en alguna mentira, en alguna fábula que cree como verdadera. ¿Cuántos intelectuales católicos, cuánta gente que se sabe la teología, que se sabe el derecho canónico, están en el error de que ese falso papa tiene la potestad vicaria del sucesor de Pedro, que ahí está visible en ese falso papa? ¡Qué gran error, qué gran fábula en la que quedan instalados muchos intelectuales! Instalados por su gran soberbia, porque no tienen vida espiritual, porque creen tener vida espiritual siguiendo sus pensamientos humanos y no saben aplicar la verdad absoluta, el dogma, a una situación concreta en la Iglesia. No saben porque son soberbios, y al ser soberbios creen tener vida espiritual y no la tienen. Son hombres que no saben seguir el pensamiento del Espíritu, solamente saben seguir su propio pensamiento humano. En esto caen muchos intelectuales católicos. En esto cae la mayoría de la gente, porque en la práctica de su vida no sabe creer en Dios. No sabe obedecer a Dios que habla. No crees que Dios siga hablando, que Dios siga manifestando, que Dios siga educando al hombre, qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde está la verdad, dónde está la mentira. Cuánta gente engañada por su propia inteligencia humana, por sus propios pensamientos, por sus propias filosofías, porque se agarran a sus ideas y no las sueltan. Y después se escandalizan por lo que otros dicen o hablan, por la verdad que otros dicen o hablan. De esto hay muchísimos en la Iglesia, en el mundo, en la actualidad. El varón, al ser creado imagen del Verbo, que es lo intelectual, que es la palabra, el varón tiene la misión del intelecto de dar el conocimiento. Al ser creado así, pero al nacer en el pecado original, el varón se mueve en el mundo. Si no lucha contra su mismo pensamiento, siempre en la soberbia. Siempre se queda en sus pensamientos. Y puede saber de todo. Puede saber toda la teología al dedillo. Y puede saber todas las cosas en su conocimiento. Pero después no sabe aplicar eso que conoce a la realidad, porque no sabe seguir la inteligencia del Espíritu. Y aquí la cuestión: el hombre es inteligente para obedecer la inteligencia de Dios. Si no la obedece, si no se somete a lo que Dios dice, entonces, por más que conozca con su razón, después no puede vivir eso que está conociendo con su razón. Esa verdad que conoce. Después, porque no hay obediencia a Dios, entonces todo ese cúmulo de conocimientos que tiene en vez de ser luz para él, es oscuridad. Y en la oscuridad no se sabe obrar, no se sabe practicar el conocimiento de la verdad. Por el pecado original se da la división entre el conocimiento de la verdad y la obra de esa verdad conocida. El hombre está dividido en esto y por tanto hay tanto soberbio por todas partes del mundo. Conocen la verdad, tienen razón, intelecto para estudiar la verdad, para llegar a la verdad, pero después en la práctica de la vida, a la hora de poner en práctica ese conocimiento, no obran la verdad. No saben obrarla porque quedan apegados a una idea en ese conocimiento de la verdad, a una idea que es una mentira. Esto es el pecado de soberbia, que es el pecado del intelecto humano, de la mente humana, de la razón humana. La razón humana, para no caer en la soberbia, tiene que obedecer a la razón de Dios, a la mente de Dios. Y esto es lo que cuesta en la práctica. Porque si no creo que Dios me habla, entonces lo que yo conozco con la verdad, con mi entendimiento, lo que es verdad, el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia que está ahí, que es una verdad absoluta. Conozco eso, pero después no lo pongo en práctica. Después me quedo en mi discurso teológico, pero no practico esa verdad conocida. Y acabo llamando a ese hombre, a ese falso papa, como papa. Esta es la oscuridad de la razón humana, su soberbia. Y a pesar de que había tantas razones por las cuales ese hombre es hereje, y a pesar de que entienda todas las razones, lo sigo llamando papa solamente por mi soberbia, porque me apego a un discurso teológico que nace de esa verdad que conozco. Un discurso teológico es falso, pero no veo que es falso por mi soberbia. Y acabo dogmatizando ese discurso teológico. Y por tanto acabo juzgando a todos los demás que no siguen mi discurso teológico. Hoy la Iglesia se tambalea porque hay dos papas. Hay dos cabezas. Hay dos iglesias. Hay dos doctrinas totalmente diferentes. Y no se pueden conciliar ambas cosas. No se puede estar con uno y con otro al mismo tiempo. El hombre tiene que elegir. Porque ante todo, la Iglesia no es la obra de los hombres. Es la obra del Espíritu. Por aquí hay que empezar para entender lo que es la Iglesia. Y es por aquí donde los intelectuales católicos no empiezan. Porque han hecho del Espíritu un discurso teológico, no una práctica en su vida. Entienden el Espíritu, la obra del Espíritu, la inteligencia del Espíritu en su mentalidad, según sus conocimientos teológicos. pero no lo entienden como una realidad fuera de ellos mismos, fuera de su mente humana, fuera de la actividad humana en la Iglesia. En la Iglesia hay una actividad humana y hay una actividad del Espíritu que son diferentes. Son muchos los hombres que obran humanamente en la Iglesia y aunque poseen la gracia y aunque tienen conocimientos de muchas cosas en la Iglesia, solamente obran humanamente. Obran sin Espíritu. Obran sin seguir el Espíritu. De esto hay muchísimos ejemplos en los 20 siglos de historia de la Iglesia. Y la Iglesia ha seguido caminando no por la obra humana de estos hombres que están en gracia y conocen la teología, sino por la obra del Espíritu, que va moviendo a las almas que Él quiere para que al final en la Iglesia se haga lo que quiere Dios, no lo que quieren los hombres, no lo que piensan los hombres, no lo que deciden los hombres. ¿Cuántas cosas han decidido los hombres que no son de Dios? Y después Dios tiene que ir. Lo que está torcido por los hombres, enderezarlo según sus caminos en la Iglesia. Y así pasa hoy día, actualmente, en lo que estamos viviendo, en esta Iglesia llena de corrupción por todas partes, en esta Iglesia llena de hombres perversos en sus inteligencias y perversos en sus voluntades, pues son dos las perversiones en el hombre, una perversión intelectual, una perversión operacional en la obra, en la voluntad. La más dañina es la perversión en la voluntad, en la obra, que es la que actualmente está apareciendo, es visible en todas partes de la Iglesia. El pensamiento del hombre en la Iglesia, la jerarquía, los obispos, los cardenales han dinamitado el fundamento de la Iglesia, que es Pedro. Lo llevan haciendo desde hace 50 años, desde antes del Concilio Vaticano II, ocultamente, con las rebeldías, desobediencias, etcétera, etcétera. Y ahora, al poner a este falso papa, a este hombre sin verdad, ni en su mente ni en su corazón, visiblemente ya no está Pedro en la Iglesia. Al poner este hombre un gobierno horizontal en octubre del 2013, se acabó Pedro, la cabeza visible en la Iglesia. Se acabó. Por tanto, ya no es visible la Iglesia de Jesús, que está fundada en Pedro. Y por tanto, las llaves ya no están en Pedro, ya no están en la jerarquía, sino que las llaves pasan al Padre. Porque no hay una cabeza visible. Queda todavía el poder divino en el Papa Benedicto XVI. Un poder divino que no se puede obrar en el gobierno de la Iglesia porque el Papa Benedicto XVI dimitió de ese gobierno. Dimitió del ministerio episcopal. pero queda el poder divino como espíritu, porque ante todo el poder de Dios es un espíritu. Y por tanto queda la comunión espiritual del fiel de la jerarquía con el Papa Benedicto XVI. El poder divino en cuanto espíritu es el catejón, aquello que detiene la aparición del misterio de la iniquidad, del hombre impío, del hombre sin ley, del hombre que vive imponiendo su propia ley, su propio pensamiento a todo el mundo. El espíritu del anticristo ya se observa desde hace más de 50 años en el mundo, que lo ha ido moviendo todo para que en su tiempo aparezca la persona propia del anticristo. Mientras esté vivo el Papa Benedicto XVI, la persona propia del anticristo no aparecerá como anticristo, porque el poder divino se lo impide. El poder divino como espíritu, no el poder divino como gobierno en la Iglesia. El poder divino como gobierno en la Iglesia ya no existe, solo está la usurpación del trono de Pedro, que es la manifestación de un poder humano en la Iglesia, que es un poder masónico, que es un poder demoníaco y que es un poder de abominación, puesto que no está regido por una ley natural, ni por las leyes divinas, ni por supuesto por la ley de la gracia, ni la ley del Espíritu. Está regido por una ley que no es ley, por una antiley, por un reglamento que no tiene ni pies ni cabeza, porque así es la vida del demonio, sin pies ni cabeza, sin ley, una abominación. El demonio se transformó de ángel de luz en una luz abominable, en una luz rota, en un conocimiento roto, en una obra rota, en una vida rota, perversa, loca, que es la que viven muchos hombres en este mundo actual. Viven no solamente una estupidez, sino una locura, tanto en sus mentes como en la vida propia que lleven. Una vida de locos, una vida sin sentido, una vida sin el fundamento de la verdad, sin el fundamento de la ley natural. Esos son los homosexuales, las lesbianas. Eso es la gente que aborta. Eso es la gente que pone su creencia en un Dios que no existe, que adora a dioses que no existen, buscando un Dios cósmico, una conciencia cósmica. Gente que vive una fábula en su vida, que construye su vida según una fábula que no tiene fundamento en la realidad. ¿Cuánta gente hay así? Porque estamos en el tiempo de la gran apostasía, es decir, en el tiempo de las grandes fábulas. La gente vive según su fábula. Por tanto, estamos en el tiempo del gran vacío. La gente está vacía por dentro. No encuentra el sentido de su vida. Dos iglesias, dos papas, dos doctrinas, una iglesia que está en comunión espiritual con el Papa Benedicto XVI y que después de su muerte será más pequeña, permanecerá solamente unos pocos en la verdad. Y otra iglesia que sigue la mente de un perverso, no solamente en su inteligencia, sino en su voluntad, que es Jorge Mario Bergoglio, el bufón del anticristo, el que entretiene a todo el mundo, mientras el Papa Benedicto XVI se muere. Lo quieren matar, pero no pueden, porque tiene que cumplirse la palabra de Dios, la obra del Espíritu en la Iglesia, porque la Iglesia es la obra del Espíritu. La Iglesia no es la obra de la jerarquía, de los hombres, de los teólogos, de los fieles católicos que se llaman católicos y que en la práctica no son católicos, son del demonio. O siembras la palabra de la verdad, siembras el espíritu, o siembras la carne, la palabra de la mentira. Pero no puedes sembrar las dos cosas, porque no puedes vivir las dos cosas al mismo tiempo. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in te esperavit omne dixit, es Deus meus, in manibus tuis tempora mea. Sucipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nosciam, con ego indignus famulus tuus, offerotivi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mihi illis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantiam dignitatem mirabilibus concedisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, eius minatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est patices Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem, salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostros Deus munti in saluti, cum odore sabatat accentat. Amen. In spiritu meditatis et in animo contrito, superba te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspectu tuo odie, u placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum in Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua. In Domine, dilexit decorum domus tue, et loco nevitationes gloriae tue. Ne perdas con impis Deus anima mea et conviris sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum, destra erum repleta esse muneribus. Ego auti innocentia mea in Christo sum, redime me et in miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sucipes in latinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentionis Iesu Christi in Domini nostri, et in urem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum, et Pauli Tistorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem nobis Satana salutem, et ili pro nobis in tetra diodi netur in celis, quodem morem animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut me novestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine suis, ad ut et unico conoscere tusque ecclesiae sue sante. Amen. Propitiare Domine, populo tuo, propitiare muneribus, ut ac oblationem placatus, et indulgencia nobis tribuas et postulata concedas. Per Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in alto Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, resagamus in Dominum Deo nostro, dignule justum est. Vere dignule justum est secune salutare, nosi vi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unio singularitate personae, sed in unio sinitate substantia, quod enim de Tua gloria revelante Te credimus, o de Filio Tuo, de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne quoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestatis retore qualitas, quam laudat angeli ad corcangeli, cherubin coquec serafin, qui non cessa clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cielo et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Iesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, orfegere digneris, tot orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, ed assiste nostro, et tornibus ortodoxis, at catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por renitione animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis cruces semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Iesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simones et Taddei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli Cipriani, Lorenze Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme Damiani, il Donium Santorum Tuorum, Corum Meritis Precipue Conceras, ut in olivus protectionis tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum Nostrum. Amen. Anci igitur oblationem sepidutis in nostri, sed et cunte familiae tue quesumus Domine, o placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque af aeterna donatione nos seripi, et in electorum tuorum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, orationabile, acceptabilenque, facile digneris, un novis corpus e sanguinis fiat delectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui, prete quam pater tuor recepe panem in santas, ac embrio les manus suas, et labodis oculis in cielo a te un Patrem suo omnipotente. Divi gratias agens, benedixit, fredit, dedit qui discipuli suis dicens, accipite e manducate socornis, hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas, ac abrio les manus suas, et in divi gratias agens, benedixit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite et vite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novo et eterni testamente mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceditis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri vituus et alpres tua santa, Iesu Christi, Fili tui, in Domine nostri, Tambiate passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sedet in cielo solios ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixu axere novultor respicir dineris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puriti justi Abel, e sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otili sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus, omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venerationem celestiae et gratiae repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et se dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis venduit deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudetu de miseracione entorne esperantibus, partenali quam exultate rea tigneris, con tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandru, Marcellino, Petru, Fritate Perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in te coronos consorsi non estimator meriti, sed venie quesmus laritus admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, les divi Deo Patri, omnipotenti unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus, pare certi salutaribus moniti, et divina institutione formati oremus indicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quaesmus in Domine, a fonibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et in decedente beata, exclusa semper Virgine te genitrice Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis. Dopo pice pacem in Deus nostris, dope misericordiae tue adiuti, et a peccato simi semper libre, et a fonni perturbationem securi. Per unde in Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivi te renato te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio e consacra suo corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem miam do vobis. Le respicias peccata mea, sed fine le ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, ab omnibus ingratis meis et universis malis, et facme tuis sempre nere mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per ceso corporis tui in Domine Gesu Christi, quod ego indignus mere presumo, non bim pomeniat in dudicio net condenatione, se per tu petati porrosit in mia dotamento mentis et corporis, et em vedram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem Celestia, accipiat in nomen Domine invocavum. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Utente sub tectum meum, si tanto omni verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesù Christi, cui sei anima mea in vita eterna. Amen. Qui ritubam Domino pro omnibus curitibus mica licens salutare sacipat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, qui sat in mamma mia in vita eterna. Amen. Quatore sum simus Domine puramente capiamus et emule temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potavit adere viceribus meis et presta, ut in me non remanecerum macula quem pura et santa reverum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, panende celo, dedisti nobis Domine, avente nondem delectamentum, et ondem saporem suavitatis. Oremus. Suntis Domine celestibus sacramentis, redemptionis aeternae quaesimus proficiamus accomendum. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit renato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, ite missa est, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, tu sequium sepultis meus presta, tu sacrificium quod oculis tui, majestate signo otuli, tibi sit acceptabile mei, quet omnibus procivus illo otuli, sit miserante propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu Tuo, nius Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et in verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fatta sunt, et sine isso factum est, in illo quod factum est.